bienvenidos a este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la Palabra de Dios. Buenos días, tengan todos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. El Señor es bueno y gracias le damos porque en su misericordia Él nos ha dado un día más de vida. Bueno, pues yo quiero saludar a todos nuestros oyentes, toda persona que sintoniza la radio y en particular pues que esté en sintonía de este programa. Dios te bendiga y gracias, ¿verdad?, por sábado a sábado estar en sintonía de este programa. Quiero yo saludar a nuestra hermana Lucía, Dios te bendiga y pues gracias por estar en sintonía siempre del programa y espero que este programa te esté bendiciendo mucho, ¿verdad?, y a tu familia también. Y quiero yo saludar a todos los hermanos pues de la congregación en donde yo pertenezco, Iglesia Cristiana Jesús de Salvador, y también a nuestros hermanos ahí en Diriamba. El Señor les bendiga en gran manera. Y también saludar a toda persona que nos esté escuchando y aquellas personas que también escuchan el programa a través de del enlace en línea y que están en otro país. Dios te bendiga también porque ya hemos recibido comentarios de personas que han escuchado el programa y que les ha sido de mucha bendición. Dios les bendiga. Entonces, pues, hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Nosotros continuamos con lo que hemos estado estudiando, la serie de crecimiento espiritual. Y el día de hoy, pues, vamos a quizás concluir con esta serie, si Dios lo permite. Si no, pues le estaríamos dando un seguimiento más, pero bueno, según sea la voluntad de Dios. Hoy vamos a orar para poner en manos de Dios la enseñanza de esta mañana y que Dios nos bendiga en gran manera. Entonces, oremos. Señor amado, queremos darte las gracias porque tú nos has regalado un día más de vida. Gracias por todos tus beneficios, gracias por todo, Señor, por todos tus tratos y por todas tus bondades. Eres muy bueno en todo lo que haces, Señor. Bendice el programa de hoy, bendice a cada persona que lo esté escuchando, que esta palabra pueda ser de mucha edificación para el alma y la vida espiritual de las personas. Bendice, Señor, por favor, la enseñanza, y yo dejo en tus manos todo esto, Señor, para que según tu gracia y tu poder, tu Dios, des a conocer tus verdades. Gracias, Cristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces ahora con la enseñanza de esta mañana. Como ustedes saben, la semana pasada nosotros estuvimos hablando la importancia de la palabra de Dios en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Vimos la palabra de Dios como ese alimento espiritual necesario para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para fortalecer nuestras convicciones, para afirmar nuestras convicciones, pero también la palabra de Dios para fortalecer nuestra vida espiritual en cuanto a carácter, ¿verdad? ¿Cuán necesario es entonces ese alimento espiritual para también conocer la voluntad de Dios que nos ha revelado en su palabra? El día de hoy vamos a continuar con otro medio de oración, con otro medio que nos contribuye en gran manera al crecimiento espiritual, y estamos hablando en este caso de la oración. La oración es un medio muy importante cuando se trata del crecimiento espiritual. Es algo que no puede faltar en nuestra vida cristiana, es un elemento clave. De hecho, no orar en la vida de un cristiano es algo como de muerte, si lo puedo decir así, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra vida depende mucho de cultivar una vida de oración. Una vida de oración. Es la manera en la que nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Así como es importante el ser alimentados por la palabra de Dios, es importante también tener una comunicación con Dios. Y la oración hace eso. La oración nos permite tener a nosotros una comunicación con Dios. ¿Y sabe una cosa? Este es un privilegio grande. Es un privilegio maravilloso que como cristianos lo tenemos solamente porque Cristo Jesús nos ha acercado al Padre. Y tenemos toda la libertad para hablar con Dios. De eso se trata realmente. Orar es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Más que solamente una liturgia o repetir palabras, comunicación constante, comunicación fluida. La oración realmente es un flujo de vida en donde nosotros estamos en esa constante comunicación con Dios. Y es un ejemplo y es un privilegio maravilloso. Quiero que vayamos a Hebreos 4:16 primero, ¿verdad? En Hebreos 4:16 vamos a leer una porción importante de la palabra de Dios. Dice así la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro, para el oportuno socorro. Leo nuevamente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, cuando este texto dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, hay una libertad, hay un acceso que no está restringido, ¿verdad? Esto solamente si hemos conocido a Dios, si hemos venido a Dios a través del Señor Jesucristo. Porque acuérdese de una cosa: fuera de Dios, separados de Dios, nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con Dios. Sí, la Biblia dice que estamos destituidos más bien de su gloria, y no hay ninguna clase de comunicación entre Dios y aquel pecador que no tiene a Dios en su corazón. No hay ninguna clase de comunicación. Muchas personas pueden alegar orar, pero realmente que oren a Dios, quién sabe, ¿verdad? O que al menos Dios los escuche, quién sabe. Porque nosotros hemos ganado este privilegio únicamente solo porque Cristo nos ha acercado al Padre. La Biblia dice que Cristo nos ha hecho aceptos al Padre, ¿verdad? Es por Él que tenemos esta confianza, es por Él que tenemos nosotros esta libertad de poder ir al Rey. Ustedes saben que en la tradición antigua nadie se podía presentar al Rey, ¿verdad? Si no había sido mandado a llamar. Y usted lo puede leer en el libro de Esther, que le iba a pasar a ella, ella iba a ser ejecutada, ¿verdad? Pero el rey extendió el cetro. Entonces a nosotros nos fue extendido el cetro, ¿verdad? Y ahora con toda libertad podemos acercarnos a Dios sin ningún impedimento, gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo quiero pues que usted medite en este texto. Si usted es creyente, usted debe saber que usted tiene libertad completa de poder acercarse y hablar con Dios. Ahora, ¿por qué es importante considerar la oración como un medio de gracia para nuestra vida espiritual y el crecimiento espiritual? Bueno, primero porque es algo que nosotros vimos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo oró siempre, Él demostró tener una vida de oración. Si usted lee a través de los evangelios, va a encontrar textos que nos dicen que Él se levantaba temprano a orar, se retiraba a un lugar solo a orar. Inclusive si Él tenía que orar a la hora de hacer un milagro, Él oraba. En cierta ocasión Él tuvo que decir: Señor, gracias porque me escuchas. Pero Él dice: Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero para que estas personas crean que tú me enviaste, ¿verdad? Él oraba al Padre, porque él también se sometió a la voluntad del Padre. Inclusive en su momento más difícil, en su prueba más difícil, el Señor Jesucristo también tuvo una vida de oración. Todos nosotros sabemos acerca de la escena en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que él estaba sudando gotas como gotas de sangre, ¿verdad? Y estaba orando al Padre, y en su angustia su oración era: Padre, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, vemos en Cristo una vida de oración hasta el día de su muerte, llegando hasta el final. Siempre fue un ejemplo, fue un modelo, y fue la razón por la que Él tuvo una vida espiritual fuerte, y es ese modelo y ese ejemplo en el que nosotros debemos de ver ese crecimiento necesario para nuestras vidas. Ahora bien, si nosotros también leemos en la Escritura, nos vamos a encontrar con diferentes pasajes que nos hablan acerca de la importancia de la oración y el deber que tenemos nosotros en la oración, ¿verdad? Primero quisiera que vayamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, en el verso 17. La palabra de Dios nos dice así, es un texto bastante pequeño en realidad, solamente dice: orad sin cesar. ¿Qué es lo que dice? Orad sin cesar. La palabra es: nunca dejen de orar, nunca dejen de hacerlo. Eso es lo que está diciendo ahí, oren sin parar, oren sin detenerse. Y esto se refiere no que pasamos 10, 20 o todo el día en oración, sino a que constantemente, eso es cotidiano en nosotros, eso existe dentro de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces, la oración es tan importante, es tan vital en nuestra vida, que la palabra de Dios primero nos dice, deben de orar sin cesar. Ahora bien, si usted es creyente, si usted verdaderamente tiene comunión con Dios, entonces usted tiene una vida de oración. Lo raro en la vida de un cristiano es que no tenga una vida de oración. Y cuando no la tiene, ¿sabe una cosa? Es un cristiano débil, expuesto al fracaso espiritual, es un cristiano cuya fe va en decadencia, es un cristiano que se aparta de su primer amor, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Ha dejado tu primer amor, es un cristiano que luego está en frío, que luego está tibio, y el Señor ya sabe lo que le dice a los tibios, ¿verdad? Entonces, cada persona debe examinarse a la luz de esta verdad. Un creyente, en realidad, posee una vida de comunión con Dios, una vida espiritual con Dios, y la palabra de Dios nos dice, oren sin cesar, oren sin cesar. Recuerdo, yo leí en una historia la vida de un hombre que fue tocado por su padre, por su abuelo, perdón, porque cuando él llegaba a visitar a su abuelo, él miraba que su abuelo tres veces al día se iba a un lugar aparte, ¿verdad? Y él le preguntó a su abuela, ¿por qué papá se retira? Perdón, ¿por qué el abuelo se retira tres veces al día y se va a él a un cuarto en particular a estar solo? ¿Por qué hace eso?, le dicen. Entonces la señora le responde, bueno, porque él va a hablar con Dios, le dice. Entonces el niño, en ese entonces, el hombre que relata esto, dice, yo a mi mente se me vino, ok, bueno, entonces quiere decir que Dios debe ser una persona importante porque va a hablar con él tres veces al día. De eso se trata. La oración nos enseña que Dios es alguien importante, es una prioridad en nuestras vidas. Por tanto, deseamos tener esa comunión, esa comunicación con Él. Y no tenemos ninguna restricción para orar, si somos creyentes verdaderos. La única restricción que tenemos para orar es si nuestra vida está en pecado, porque el pecado nos aparta de Dios, ¿verdad? Pero tenemos libertad y acceso en Cristo, hemos sido redimidos, podemos tener esa libertad de acercarnos a Dios. También la Biblia nos dice en Mateo 26:41, solamente para ver la importancia de la oración en cuanto a esto, Mateo 26:41 dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente, velad y orad para que no entréis en tentación. Como le dije anteriormente, Cristo, aún en su dificultad, en su prueba más dura, la cual fue en el Getsemaní, Él estaba en una vida de oración. Imagínese un creyente sin una vida de oración en el momento de la prueba. ¿Qué cree usted que le va a pasar? Pero obviamente va a sucumbir. Obviamente él va a ceder a la tentación, va a ser derrotado, porque él no tiene una vida espiritual de oración, una vida de comunión con Dios. Y la palabra de Dios aquí nos dice que nosotros debemos de orar y que debemos de velar también en oración. Otra cosa importante también es que la oración es un medio por el cual nosotros damos a conocer nuestras necesidades, nuestras súplicas a Dios. En Filipenses 4:6, si nosotros vamos a Filipenses 4, en el verso 6, la palabra de Dios dice, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Leo nuevamente, dice, por nada estéis afanosos, antes, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ok, es el medio por el cual nosotros echamos nuestras cargas a Dios, es el medio por el cual nosotros nos comunicamos y vamos a Dios y hacemos echamos esas cargas, esas ansiedades. Si usted lee los Salmos, usted va a encontrar oraciones de David en donde él hace eso, en donde él está realmente dando a conocer sus peticiones, él está derramando su corazón delante de Dios, pero dice, con acción de gracia. A través de la oración nosotros también damos acción de gracia, ¿verdad? Y echamos toda esa ansiedad delante de Dios. Vamos a Dios confiadamente y ponemos nuestras cargas delante de Él. También a través de la oración, la palabra nos enseña que es el medio por el cual nosotros confesamos nuestros pecados también. Nos volvemos en oración a Dios. Por ejemplo, si usted lee en Nehemías, usted se va a dar cuenta, cuando él se dio cuenta de la situación del pueblo, este hombre se volvió inmediatamente en oración y dice, yo volví en oración, en ayuno, hacia mi Dios, orando, dice, y diciendo, hemos pecado contra ti, nos hemos apartado de tus mandamientos. Entonces, la oración también contiene ese espíritu humilde de ir a Dios también, ¿verdad? A como lo hizo Daniel. Si usted lee en el capítulo 9 de Daniel, se va a dar cuenta cuando él también miró que se habían cumplido las semanas. Él fue en oración y fue en confesión, fue en humillación ante Dios, a orar por los pecados del pueblo, a interceder por el pueblo. Entonces, la oración es un medio que la verdad de las cosas nos habla de vida. Si no hay una vida de oración, prácticamente podríamos decir que no hay vida en la vida del creyente. Ok, yo solamente mencionaba estas cosas ahorita, ¿verdad?, para que nosotros nos demos cuenta de cómo la Biblia nos habla acerca de la oración. Solo para hacer un resumen acerca de estas cosas, nos dice que nuestra oración debe ser sin cesar. Nuestra oración debe ser constante, debe ser algo que permanece, una vida activa de oración. Por otro lado, nos dice que debemos de velar y orar para no entrar en tentación. Y también nos dice, pues, de que es un medio por el cual vamos a Dios, echamos nuestras cargas, damos a conocer nuestras necesidades y también inclusive a confesar nuestros pecados delante de Dios, como vemos ese ejemplo, ¿verdad?, de esa oración que fue a Dios. Ahora bien, quiero que nosotros pensemos en algo muy importante, y yo creo que esta es la clave de entender el punto de la oración y cuán importante es para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque nosotros debemos de cultivar esa vida de oración, porque al hacer eso, nuestra vida se fortalece, nuestra relación con Dios se fortalece, nuestra comunicación con Dios se fortalece. Les hago una pregunta: ¿qué le sugieren a un matrimonio para tener una relación estable, que tengan buena comunicación? De hecho, estuve leyendo yo una estadística que me pareció interesante, que la mayoría de los divorcios suceden por falta de comunicación. Ciertamente hay cosas como la infidelidad, problemas con el dinero y otras cosas que hay dentro del matrimonio, pero todas esas otras cosas suceden a partir de un problema de falta de comunicación. ¿Ok? Entonces, imagínense usted cómo quiere conservar una vida espiritual correcta, ¿cómo quiere usted tener una vida espiritual próspera sin que usted tenga una comunicación de vida con su Dios, con su Creador, con su Señor? No será posible en realidad. Ok, ahora bien, algo que usted debe entender es que la oración, más que solo tener peticiones que llevar delante de Dios, más que solo venir delante de Dios y venir y hacerle saber cuáles son nuestras necesidades, más que esas cosas, nuestra vida de oración consiste en rendirnos a la voluntad de Dios. La oración me enseña a mí a estar alineado a la voluntad de Dios. Esto lo quiero aclarar porque a veces creemos que a través de la oración hacemos que Dios se alinee a nuestros propósitos, que Dios sea el que tenga que estar en conformidad a mis deseos, en conformidad a mis propósitos, lo cual es errado, se lo digo ya, es un error grande. Y si tienes el pensamiento sobre la oración, yo creo que ya debería sacarlo de su mente y se lo voy a aclarar. La oración no nos enseña eso, la oración no nos enseña que Dios se alinee a nuestros deseos, a que Dios se alinee a nuestra voluntad en ningún momento. La Biblia no enseña eso. La Biblia más bien nos enseña que la oración es una actitud humilde en donde nosotros lo que buscamos en última instancia es rendirnos a la voluntad de Dios, es someternos y alinearlos conforme a su propósito. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo, ¿verdad? Mateo 6, vamos a ir a Mateo 6. En Mateo 6 vamos a leer el versículo 10. Y estamos hablando aquí exactamente de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Mateo 6, 10, en donde Jesucristo le está enseñando a sus discípulos un modelo de oración. Un modelo de oración. Y él les dice aquí, ¿verdad? Después de que les enseña a orar, en esta segunda parte, él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Leo nuevamente, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe cuál es la clave de esto? La oración me enseña a mí a que por encima de todas las cosas se haga la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el texto en la oración del Padre Nuestro? Hágase, Señor, tu voluntad. Por lo tanto, la oración no es: Dios, alíñate según mis deseos, alíñate según mi voluntad, porque mucha gente en realidad con el corazón egoísta quiere hacer eso y ha confundido a Dios como un súbdito, como un servidor nuestro, y no como el Rey y Señor de todas las cosas, al cual nosotros nos debemos de someter y rendirnos. Pero tenemos esta confusión, que Dios es ese ser poderoso al cual yo le puedo pedir absolutamente cualquier cosa y Él me la tiene que dar. ¿Sabe cómo nos parecemos a veces? Como los niños. Como cuando los niños le piden cualquier cosa a su padre y creen que su padre simple y sencillamente se las tiene que dar porque sí, cuando no es cierto. O sea, ni nosotros hacemos eso a veces con nuestros hijos. Sabemos que no le podemos dar todo lo que nos piden, porque no tanto a veces porque no tengamos, sino porque no es correcto hacer eso tampoco, darles todo lo que nos están pidiendo. Y cuando en ocasiones se hace eso, nos damos cuenta que creamos un problema. Creamos hijos egoístas, hijos que quieren todas las cosas a su disposición, y usted sabe muy bien que eso no está correcto. Pero a veces nosotros también hacemos lo mismo para con Dios. Pero la oración no se trata de que usted haga que Dios esté conforme a la voluntad suya. No, es usted rindiéndose a la voluntad de Dios y aceptando la voluntad de Dios. Porque el texto claramente lo dice. ¿Qué dice? Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Finalmente es darle gloria a Dios, buscar cómo glorificar a Dios a través del reflejo de su voluntad en mi vida, y para mi vida. Cuando uno ora con la confianza y con la actitud humilde en que le está dando a Dios el control y le está dando a Dios la autoridad, y está reconociendo a Dios como el sabio sobre todas las cosas, como el que tiene dominio sobre todas las cosas, al cual usted está dispuesto a rendirse, porque Dios sabe lo que hace. Yo quiero aclarar algo aquí, ¿verdad? Y quiero aclarar un texto que a lo mejor lo hemos malinterpretado. Y yo estoy muy seguro que sí hay una mala interpretación, ¿verdad? Y sobre todas las cosas en estos tiempos que les digo, ¿verdad?, donde la gente ha aprendido a ver a Dios como al Dios hay que pedirle de todos, porque Dios es quien te puede dar todo. Bueno, sí te puede dar todo, pero cuando te digo te puede dar todo, me refiero a que te puede dar a Jesucristo. Eso es todo lo que la persona necesita, Cristo. Las demás cosas vendrán por añadidura, pero la gente quiere las añadiduras y no quiere todo, que en este caso es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón humano, nuestro corazón egoísta, inclinado a las cosas de esta vida, nos enseñan solamente a que debemos de pedir para las cosas de esta vida. Cuando el Señor dice, no os afanéis por vuestro vestido, por vuestra comida, porque dice Él, de estas cosas se preocupan los gentiles, en este caso la gente sin Dios. Pero dice, ustedes deben de saber algo, vuestro Padre tiene cuidado de ustedes, ¿verdad? Ahora, ¿estoy diciendo que no debemos orar a Dios por nuestra necesidad? Absolutamente no. La Biblia dice que sí, que echemos nuestras cargas y que vayamos a Él. Pero en definitiva, eso no significa que finalmente Dios tendrá que alinearse a mis deseos. No, yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios para con mi vida. Entonces vamos a ir a leer un texto ahorita que quizás se ha confundido, ¿verdad? Acabamos de leer Mateo 6:10. Entonces ahorita vamos a ir a una de las cartas de Juan, y vamos a ir a la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer el verso 14 y el verso 15, ¿verdad? Y lo quiero aclarar algo en este texto para que ya salgamos de la confusión que mucha gente tiene, ¿verdad? ¿Ok? Dice la Escritura en Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Subraye eso, ¿verdad? Y el versículo 15 dice, y aquí es donde está la confusión, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la gente se desborda y cree que porque el texto dice que podemos pedirle cualquier cosa y que Dios la va a dar, nosotros de alguna manera tomamos por hecho que eso es así. Pero ¿qué dice el verso 14? Escucha muy bien lo que está diciendo el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, como dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Sí. Y luego dice, entonces ahora sí, si pedimos cualquier cosa, pero se alinea a lo que dice el verso 14, está conforme a la voluntad de Dios, bueno, entonces nosotros la recibiremos y podemos confiar que Dios finalmente sabe lo que hace. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se desborda y dice, Dios, dame un carro, Dios, dame una casa, Dios, dame dinero, Dios, dame lo otro. Y cuando no lo recibe, así, ¿qué pasa? Dice, ¿sabe una cosa? Mejor debería darse cuenta que quizás Dios tiene otro plan para usted. La voluntad de Dios es otra, y lo que usted está haciendo más bien en oración, en vez de buscar la voluntad de Dios, usted está buscando la suya. Y está viendo a Dios como su servidor, y no a usted como el servidor de Dios. ¿Ok? Entonces, quitémonos ese concepto de Dios. Que se trata solamente de llegar y pedir cualquier deseo y Dios me lo tiene que dar. No, si está conforme a la voluntad de Dios, podemos garantizar. Muchas veces la voluntad de Dios es decirnos no en algunas cosas, y debemos de dar la gloria a Dios por eso. Dios sabe muy bien lo que hace. Pablo le dijo, he rogado muchas veces, dice Pablo, para que me quite este aguijón, dice. ¿Y qué le dijo? La respuesta que recibió fue, bástate mi gracia. El Señor dice, Pablo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Ahora bien, el tener una vida espiritual de oración es importante, porque finalmente la oración es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de fe. Y como cristiano, la fe es importante en nosotros porque debe ser fortalecida. Por ejemplo, en Santiago 1.6, nosotros vamos a leer Santiago 1.6. La palabra de Dios nos dice así en Santiago 1.6. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Usted se acerca a Dios y usted va con fe, ¿verdad? Fe en que usted sabe que Dios lo escucha. Pero esa fe no debe estar basada meramente siempre en los resultados. Y les voy a decir algo. Supongamos que la oración es para que Dios sane a alguien, ¿verdad? Y resulta de que, la verdad, la persona no se sana. Entonces quiere decir que usted oró dudando, oró sin fe. No necesariamente. Volvemos al principio. Probablemente la voluntad de Dios no era en ese momento sanar a esa persona. Y la oración de fe tiene que aceptar el resultado de Dios. Ya sea que se sane o no se sane, o ya sea que cambie o no cambie un problema, finalmente Dios sabe siempre lo que hace, ¿no? Entonces, esa es la oración de fe. Y es ahí donde nos fortalecemos. No nos volvemos personas caprichosas, egoístas, que nos molestamos cuando Dios no nos da algo y que ya decimos, ya no, eso es mentira. No, confiamos en Dios, aun cuando su respuesta es un no para nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde somos cristianos maduros, cuando quizás oramos por un problema y el problema no parece acabarse, el problema más bien parece complicarse, pero oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad, me rindo a ti, Señor. Esa es fe, porque a pesar que no ha cambiado las circunstancias, a pesar que no ha cambiado el problema, pero la persona sí ha cambiado mucho. ¿Y saben cómo ha cambiado? Aprende a confiar más en Dios, madura y crece espiritualmente y se fortalece su fe, de modo que esta persona no anda por vista, sino que anda por fe. Porque ha fortalecido su fe en una comunión y en una vida espiritual correcta con Dios. ¿Cómo? Dependiendo, confiando y sometiéndose a la voluntad de Dios en una vida de oración. Querida persona, esta ha sido la enseñanza de esta mañana. Recuerda cuán importante es la vida de oración en tu vida espiritual y para tu crecimiento espiritual. Te esperamos el próximo sábado en este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Dios te bendiga. Jesús, tú eres mi Dios. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga.